El deporte en punto. La radio al estilo de Paco Bellot. Ahora vamos a conocer la tercera división. Un tiempo patrocinado desde Huesca por Motor 2002. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Cada semana el mejor análisis, sus reportajes y la actualidad de la tercera división serán realidad gracias a la amplia gama de modelos Mercedes-Benz. Todo esto lo encontrarás en Motor 2002. Concesionario Mercedes-Benz para la provincia. ¡Adelante con la tercera división! But tonight I'm loving you. El Binéfar se cae de los cuatro primeros puestos y el Serinyena sale del descenso en tercera división. Lo más destacado que nos ha dejado la jornada de este fin de semana para los equipos altoaragoneses ha sido que el Binéfar, después de muchas jornadas, ha salido de los puestos de playoff de ascenso tras su derrota en el campo del Zaragoza B, y ahora el Egea le ha sobrepasado en la clasificación. Por abajo de los tres conjuntos de la provincia que luchan por la permanencia, el Serinyena ha conseguido sacar la cabeza del descenso tras golear al Mallén. En el resto de la jornada, victoria del Altorricón ante el Barbastro en el derbi, empate del Sabiñánigo en el campo del Giner Torrero y derrotas para el Monzón en Calatayud y el Pomar en su feudo ante el líder Andorra, que devuelve a los de Toa a los puestos de descenso. Después hablaremos largo y tendido de algunos de estos partidos de los equipos de nuestra zona de cobertura con los titulares más destacados en torno a lo que ha sido la última jornada en tercera división para los nuestros. Nos vamos ya con el análisis de la última jornada campo a campo. Ramón Lozano, Zaragoza, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues vamos a ir comentando lo más destacado de esta última jornada en tercera división. Tan solo quedarán 4 para la conclusión y esos 12 puntos en juego. Comenzamos con el Mallén 0, Serinyena 0, un partido donde pues es sin duda una goleada amplia para el Serinyena, victoria para seguir pensando en la salvación, y sin duda pues saca al Serinyena del descenso. Va a venir muy bien para afrontar los próximos encuentros. Por su parte, el Mallén ya descendido. Sí, una excelente victoria del Serinyena que le permite dar un golpe de efecto y a partir de ahora pues depender de ellos mismos. La realidad es que, bueno, veníamos diciendo que Serinyena en estos años atrás, incluido en este año en la primera parte de la competición, su hándicap era claramente los partidos que hacía de visitante, y al menos el otro día en Mallén pues solventó con un golpe de efecto importante en un campo donde no nos olvidemos que se habían dejado puntos en esta segunda vuelta equipos de la parte baja y equipos de la parte alta de la tabla, con lo cual, independiente del rival, que el Mallén, bueno, pues a día de hoy está descendido y que puede dar la impresión que tiene obligación el Serinyena en este caso de ganar los tres puntos, cuando te estás jugando tanto, cualquier partido es difícil, incluido el del colista, y más si es en su casa. Y desde luego es una excelente noticia para los de los monegros, que les hace ver, yo creo, que estos cuatro partidos con un optimismo mesurado. Desde luego lo más difícil lo han hecho. El Serinyena de Moisés Gutiérrez se imponía con claridad al Mallén con un gol en el primer minuto que abría el camino del triunfo para los de Moisés Gutiérrez. Palacín, Barreto, Nogueras y Josete marcaban los 4 goles de los monegrinos. Un conjunto, el del Mallén, pues que lo intentó a pesar de estar ya descendido, gozó en ciertas fases de partido de oportunidades para marcar, pero sin duda victoria importantísima para el Serinyena para conseguir sus objetivos. Y que de momento los consigue, ya que sale momentáneamente de la zona de descenso. Nos ocupamos ahora del Villanueva 3, Ebro 2. ¿Qué sensaciones nos deja, Ramón Lozano, esta victoria del conjunto zaragozano frente a otro conjunto también zaragozano? Bueno, pues tiene un punto de lógica la victoria, la del Villanueva, pero también tiene algún punto que a lo mejor tenemos que reseñar. Villanueva se ha desangrado este año haciendo una buena temporada, no la ha hecho mejor porque se ha desangrado en partidos contra equipos de menor entidad de la que se le supone al propio Villanueva, con lo cual ya tenemos un punto de cierta de cierta relevancia en este partido. Y luego, pues, el Ebro se jugaba muchísimo más de lo que parece. Se jugaba mucho más de lo que parece porque aunque evidentemente sigue teniendo un colchón en la zona de descenso importante, sí que hace que el siguiente partido que disputa en casa, que además creo recordar que es contra un rival directo de la zona de esa zona de abajo, creo recordar que puede ser incluso el Alto Rincón, o sea, un equipo de los de abajo, en una palabra, pues estamos hablando de que le obliga ya a jugar en el Carpmen una final. En caso de haber ganado el Ebro, hubiera abierto una brecha ya prácticamente definitiva, pero esa derrota, que además vino en los últimos minutos, pues le obliga, que te vuelvo a decir, a jugar una final en el próximo partido. Un partido que debe de ganar sí o sí, porque en caso de no hacerlo, si simplemente consiguiera empatar, si se dieran victorias de los que vienen detrás, que con total seguridad al menos uno o dos equipos de los que vendrán detrás van a ganar con total seguridad, le llevaría a que las últimas jornadas fueran de infarto para el Ebro, con lo cual, desde mi punto de vista, una victoria muy meritoria por parte de los del Villanova, pero una mala noticia sin duda para los del Ebro, que te vuelvo a decir que les obliga a jugar una final en el próximo partido. Y es que el Ebro es decimotercero con 39 puntos, el Tauste decimocuarto con 38 y uno más abajo, decimoquinto, el Giner Torrero con 38. Pues tan solo 4 y 5 puntos respectivamente separan a estos equipos que en un principio, y hablábamos en semanas anteriores, que parecían que pues lo tenían en su mano, no de forma matemática, pero todo hacía indicar que Sariñena, Alto Rincón y Pomar se jugarían ese descenso, esas dos plazas que faltan, porque Santa Isabel y Mayén pues prácticamente están descendidos, pero ojo que pues los resultados de las últimas jornadas están haciendo que poco a poco se vayan metiendo estos tres equipos zaragozanos en el pelotón de los tres también de Huesca, y pues puede haber sorpresas y puede haber mucha pelea y, como decía Ramón Lozano, mucha emoción hasta el final. El bagaje ha sido muy negativo para el Ebro en su visita al campo del Villanueva, ya que el conjunto de Óscar Tiberio se deja por el camino 3 puntos y 3 jugadores que fueron expulsados y que no podrán disputar un próximo encuentro, que como decíamos no se debe de descuidar ni un pelo el conjunto de Óscar Tiberio. Nos vamos ahora con la que fue la goleada de la jornada. Ese Sociedad Deportiva Ejea 7, Santa Isabel 0. El Ejea entra entre los 4 primeros puestos. Bueno, pues por fin, y después de mucho trabajar, quizá ya haya hecho lo más difícil el conjunto ejeano, que sin duda desde el cambio de entrenador pues estaba teniendo una dinámica ascendente, que salvo algún tropezón y algún resultado sorpresa que tuvo, pues ya lo ha confirmado con la entrada entre los 4 primeros puestos a costa de que salga pues nuestro Club Deportivo Binefa. Ramón. Sí, una victoria lógica, porque a día de hoy y más en estos momentos de la temporada, que empieza a haber tanta distancia entre las posiciones de abajo y la salvación, con lo cual, aunque matemáticamente en algún momento lo hayas tenido a tiro, pues con la realidad en la mano, pues prácticamente estabas descendido desde hace ya jornadas, pues bueno, pues la impresión que da es que hay muchísima distancia en todo, incluso en lo que te juegas, con lo cual, pues bueno, pues es una victoria lógica, y lo que a lo mejor sorprende son los números, pues porque hablar de 6-7-0, pues son palabras mayores en fútbol, pese a que tú seas un equipo de los de arriba y el que te enfrentas sea uno de los equipos de abajo de la tabla. Yo coincido contigo en el tema del Ejea, creo que ha encontrado el punto de regularidad que le ha faltado a lo largo de la temporada, creo que cuando entró el nuevo entrenador entró con un calendario tremendamente exigente que no supo asimilar, pero tuvo la gran virtud del equipo, pues de no acabar descolgándose de las posiciones de arriba, y eso junto a un calendario más benévolo, pues bueno, pues sumando de 3 en 3 se ha vuelto a meter en zona de ascenso, y ahora es cuando a Ejea le toca rentabilizar ese pozo de jugador veterano que tiene dentro de la plantilla, y que yo creo que como coincido contigo, más difícil lo ha hecho, y que ahora con esa plantilla de buena calidad, con ese calendario pues complicado pero no extremadamente exigente, y sobre todo pues que yo creo que rentabilizará esa veteranía para meterse definitivamente en playoff. Yo desde luego, si tuviera que apostar por alguien, en este caso apostaría por ellos. Bueno, pues el Ejea, que perdía con el Andorra, el Legia que perdía con el Utebo en su día y que también la principal sorpresa fue esa derrota frente al Giner Torrero. Después de esa derrota en la jornada 27, el 27 de febrero, a partir de ahí, pues ha enlazado el Legia 7 partidos consecutivos sin perder, con 2 empates y 5 victorias. 3 de esas victorias de forma consecutiva frente al Binefar Tauste y esta semana frente al Santa Isabel, que lo han colocado en esa situación de equipo que pues ahora mismo está entre los 4 primeros y con pues ahora mismo las cartas en su mano y dependiendo de sí mismo para jugar esa promoción. Equipo para ello se ha hecho y dinero también para ello se ha gastado, que si no pues sería un gran fracaso el hecho de que no jugase la promoción el conjunto egeano. Vamos con otro que también yo creo que lo tiene bastante claro, si es que hay algo claro en el fútbol. Utebo 1, Tauste 1. Un luchador Tauste descompuso al Utebo que no encontró la forma de conseguir 3 puntos importantes en su camino hacia la promoción. El equipo visitante del Tauste, muy ordenado y trabajador, cerraba todos los espacios a los jugadores locales que no tuvieron la claridad de otras tardes. Sin duda, pues es esta una de las sorpresas, Ramón Lozano, de la jornada, ya que el Utebo en casa no cede ningún punto, ningún empate prácticamente, y bueno, pues fue a hacerlo frente a un Tauste que está peleando por no descender y que sin duda este punto le viene bastante mejor y le sabe más y más bueno al Tauste que al Utebo, No, sin duda, para mí es una sorpresa grande. Quizá a lo mejor si lo miramos con perspectiva, pues bueno, pues un Utebo que en la semana pasada creo recordar que también perdió, con lo cual pues bueno, pues está en estos momentos, si no en juego, pues si en un pequeño bache de resultados, quizá en el peor momento, cuando todos dábamos, yo el primero, que iba a ser segundo sí o sí. Bueno, el fútbol nos demuestra que hay que ser siempre muy prudentes, y en este caso el Utebo, pues bueno, pues ha perdido 2 puntos importantes, quizá en el peor momento de la temporada, donde empieza a haber poco margen para reaccionar. Para el Tauste yo creo que es más un punto de moral que de cualquier otra cosa, porque la realidad es que los de atrás se acercan, que el Tauste es un equipo que se viste con un traje de pana, es decir, un traje de equipo currante, trabajador y de equipo difícil, tanto fuera de casa como en casa, y entonces este tipo de equipos, para ellos no suelen ser más difíciles los partidos contra los equipos de arriba que contra los de abajo, con lo cual sigo pensando que tiene todavía una tarea muy ardua el Tauste para salir de la zona de abajo, porque yo no lo veo equipo que vaya a ganar ningún partido con facilidad, tampoco lo veo un equipo que pierda ningún partido de una cifra escandalosa, con lo cual te vuelvo a decir lo mismo, meritorio porque pasa a ir al siguiente partido en casa con una moral importante, pero tiene un tono moral que efectivo, porque la realidad es que los de atrás se acercan y que va a tener que sumar de 3 en 3, y que estoy totalmente convencido de que a pesar de que va a sumar puntos con regularidad, es un equipo con cierta regularidad en todos sus números, le va a costar y va a estar peleando casi casi hasta el final por salvarse. Seguimos con el Giner Torrero 1, Sabiñánigo 1. El Giner Torrero saltó al campo con ganas de victoria, por lo que pues metieron en su área al Sabiñánigo, que ante el empuje local se dedicó a juntar sus líneas y defender para evitar sobresaltos. Sin embargo, el empuje local dio sus frutos y pues pasado el cuarto de hora, el conjunto local por mediación de Ales hacía el 1-0. A partir de aquí, durante el resto de la primera mitad, pues el juego fue dominado desde el gol. Le sirvió de acicate a un Sabiñánigo que pues desde el minuto 20 jugó más y mejor. En la segunda mitad siguieron dominando también los de Sabiñánigo y pues cuando parecía que se podría quedar la victoria en el campo del Giner Torrero, y Manol en el minuto 73 empataba para el Sabiñánigo. Yo creo que visto lo visto pues se puede considerar un resultado justo para el Sabiñánigo, que mereció ese empate y que incluso si alguien mereció ganar, quizás también habría sido el Sabiñánigo, Ramón. Sí, el clásico punto que en cualquier otra fase de la temporada pues hubiera sabido a gloria, porque independiente de dónde se sitúe el Giner en la tabla clasificatoria, para los equipos visitantes siempre es muy difícil adaptarte a ese terreno de juego con las reducciones, o sea, con las reducidas dimensiones que tiene. Y a día de hoy yo creo que no le sabe a nada a Sabiñánigo, ni le permite escalar realmente puestos en busca de la mejor posición de los mortales, ¿no? De los equipos de presupuesto medio, ni puedes considerar un fracaso el haber puntuado. Es decir, yo creo que este punto al Sabiánigo no le sabe a nada, y al que sí que creo que le sabe a poco es al Giner, pues porque vuelvo a decir lo mismo que comentaba con el Tauste. Giner, si añadimos que es un equipo que fuera de casa le cuesta ganar y casi todos sus números de permanencia los suele hacer en casa, pues provoca que tengas un punto más, pero que los de atrás se te vayan acercando peligrosamente, y entonces va a disputar en este siguiente partido una final que, caso de no puntuar, o caso de que los de atrás sumen de 3-3, el siguiente partido en casa ya es una final con mayúsculas. Y no nos olvidemos que, para que la gente entienda, aunque todo el mundo que nos escucha probablemente sabe mucho de fútbol y lo que le estoy diciendo yo pues no sea ninguna novedad, que estas últimas jornadas es como los puertos, los ciclistas. El que viene con fuerza, ves que sube como un cohete, y el que anda justos de fuerzas ya puede ir primero, pero te recortan distancia con una velocidad increíble, ¿no? Pues esto le puede pasar a algunos de estos equipos que en las últimas jornadas no consiguen sumar de 3-3, y los de atrás, caso Sariñena, vienen sumando de 3-3 con cierta regularidad y las distancias se acortan. Y vuelvo a decir, esta cuarta jornada que queda para el final va a ser decisiva de cara a que esos equipos tipo Ebro, tipo Giner, tipo Tauste, que están viendo la pelea de los de ahí abajo con cierta distancia, pues acabe siendo definitivo el que escapen o que se metan a luchar a brazo partido por la permanencia. El Sabiñánigo lo pasó mal ante el Giner Torrero y salvó un punto al final con un gol de Imanol en el segundo tiempo. Y vamos a cerrar nuestro repaso con Ramón Lozano, con ese Valdefierro 1, Tarazona 0. Un gol de Pedro Avellana cuando el partido llegaba a su final deja 3 puntos en Valdefierro ante un buen Tarazona, en un encuentro disputado con gran deportividad y en el que los dos equipos, eso sí, sin gran intensidad, disputaron un encuentro en el que el reparto del balón fue equitativo, aun cuando las ocasiones más claras de marcar fueron para el conjunto de Juan Carlos Ramiro. Más público de lo habitual en las instalaciones municipales del barrio zaragozano de Valdefierro, gracias a la llegada de aficionados visitantes que pues presenciaron un encuentro tranquilo y un empate que pudieron conseguir, pero que, como decíamos, pues hasta el minuto 89 el empate lo saboreaban los aficionados de Tarazona, que ya contaban con él, pero el fútbol, y en el fútbol se juega hasta el último minuto, hasta el último segundo, hasta que pita el colegiado, y pues prácticamente en el último instante, como decíamos, Pedro en el 89 hacía el gol para el Valdefierro, que dejaba Ramón Lozano la victoria en casa frente al Tarazona. Sí, es un resultado lógico. Y qué casualidad, Paco, cuando los dos equipos no se juegan nada, casi siempre suele ganar el equipo de casa. Y el pequeño factor suerte que hay que tener para ganar este partido, casi siempre cae el de casa. No nos olvidemos que muchas veces en el fútbol, la única distancia entre ambos equipos cuando están jugando es a lo mejor las ganas de ganar. Y esas ganas de ganar, cuando resulta que ambos equipos tienen la temporada hecha, que no pueden estar mucho más arriba ni van a estar más abajo, ese punto de ambición y de ganas de ganar casi siempre se tiene con más frecuencia cuando estás en casa que cuando estás fuera. Y yo creo que probablemente, sin ver el partido, eso es lo que le dio la victoria al Valdefierro. Probablemente, si se hubiera disputado este partido en Tarazona, pues estaríamos hablando pues del mismo resultado, pero con diferente vencedor. Y simplemente esas ganas de ganar que te provoca estar delante de tu público, pues hace casi siempre que volvamos a decir, en estos partidos igualados donde nadie se juega nada, al final siempre gana el equipo de casa. Un Tarazona que queda decimosegundo con 41 puntos, decimotercero el Ebro, un Valdefierro que queda decimoprimero con 48 puntos, ahora sí, un Tarazona que queda decimosegundo con 41, por lo tanto, pues como decíamos, con la temporada ya certificada desde hace alguna que otra jornada. Ramón Lozano, Zaragoza, que es pues el bueno de Ramón, nuestro entrenador particular, nuestro comentarista de pues estos últimos años, de estas últimas temporadas en tercera división aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio. Muchísimas gracias, Ramón, y a pasar una buena semana, ¿vale? Gracias, igualmente. Saludos a todos. Dicho lo dicho, y antes de irnos a analizar el Pomar 1, Andorra 3, el Zaragoza B3, Binéfar 1, el Calatayud 2, Monzón 0 y el Altorricón 2, Barbastro 1, con un montón de entrevistas, protagonistas, análisis, tertulias, antes de ello, y dicho lo dicho, les contamos lo más destacado de una clasificación general que, tras la disputa de 34 jornadas, queda así. Primero, el Andorra, 76 puntos. Segundo, el Real Zaragoza B con 69. Tercero, Utebo, 67. Cuarto, Egea con 64. Sale de esa zona de privilegio, quinto, el Binéfar con 62. El resto de los nuestros los encontramos así. Sexto, el Barbastro con 54 puntos. Octavo, el Sabiñánigo con 53. Noveno, el Monzón con 52 puntos. Y tenemos que bajar ya para encontrar a otro de los nuestros hasta la decimosexta posición, donde está el Seriñena con 34 puntos, fuera del descenso, pero empatado a puntos, pero con peor coeficiente de goles. Está el Altorricón, que tiene también 34, y está en descenso. En descenso ha caído también el Pomar con 32 puntos, que está a 2 puntos de esa salida del descenso, y pues prácticamente ya descendidos el Santa Isabel con 25 puntos y descendido ya directamente a la preferente el Mayén con 17. Ya mañana, martes, en el programa de todos los martes, pues comenzaremos dándoles los horarios para la próxima jornada en la Liga Adelante, en la Segunda División B para el La Muela y el Teruel, y en toda la Tercera División, que va a tener prácticamente toda la jornada su disputa el próximo jueves, día de Jueves Santo, y también algún que otro encuentro rezagado quedará para el domingo 1 de mayo. Todo eso se lo contaremos mañana, también como pues nuestro programa de retransmisión ese del fin de semana. Recuerden, nos pueden encontrar también en la web, en nuestro formato de pruebas, ya en directo, ya no solo grabado, como pues se venía haciendo, sino que todos los programas deportivos de esta casa se pueden escuchar en directo a través, en un principio, de cdaltorricón.com, la página de Altorricón, pero yo creo que ya esta semana iremos trabajando en los próximos días para que se vayan incorporando el resto de nuestras webs amigas: Fútbol Aragonés, Fútbol en Aragón, U de Barbastro, y en el Facebook, en nuestro Facebook, en barra.radio Valle del Cinca. Publicidad, y estamos enseguida con Borja Salsé en ese Pomar 1, Andorra 3, y las opiniones de los dos entrenadores, José Luis Toa y Pascual Sanz.